quiero contar. Quédate un ratito a conversar. Sé cuando vienes, cuando vas. También sé si te sientes bien o mal. Y decirte lo que siento me da miedo. Prefiero mirarte sonreír. Quiero ser más que tu amigo, acariciarte y enamorarte. Quiero ser más que tu amigo, no solo en sueños poder besarte. Cuánto tiempo yo he esperado para decirte cuánto te amo. Cuánto te amo. He decidido confesar, confesar. Esa palabra suena mal. Lo que quiero decirte al oído no bastará. Que si me dejas te llevo conmigo a la eternidad. Y decirte lo que siento me da miedo, pero hoy te lo voy a decir. Quiero ser más que tu amigo, acariciarte y enamorarte. Quiero ser más que tu amigo, no solo en sueños poder besarte. Cuánto tiempo yo he esperado para decirte cuánto te amo. Cuánto te amo.